Comenzamos una nueva mañana. Hoy nos encontramos exactamente a media semana, miércoles 12 de agosto. Y antes de comenzar el estudio para hoy, quiero saludar a Agustín Urrutia, que se encuentra en Cali, Colombia, ya que hoy está cumpliendo años. Su querida sobrina Gabriela Moreno le manda un saludo especial y nosotros también queremos desearte un feliz cumpleaños. Así que, querido Agustín, que Dios pueda bendecirte grandemente y que hoy pueda ser un día de gratitud para nuestro Dios. Que puedas cumplir muchos años más de vida y bendiciones. El día de hoy, la matutina de jóvenes trae como título Todo lo que necesitamos, ver a Dios. El texto bíblico lo encontramos en Job, capítulo 42, versos del 1 al 6, y dice: Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco de todo lo que puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué es lo que hizo cambiar a Job de actitud? ¿Fueron las explicaciones que Dios le dio acerca de por qué o para qué estaba sufriendo? No hubo tales explicaciones. Fue que cuando Dios se manifestó a Job, inmediatamente hizo desaparecer su enfermedad y su dolor físico y le restauró automáticamente todos los bienes perdidos. No. El texto bíblico nos dice que eso sucedió después, luego de que oró por sus amigos. Job seguía cargando con sus sufrimientos, pero el cambio lo produjo ese encuentro especial con Dios. No es que antes no hubiese sido un hombre profundamente religioso. Dios mismo testificó ante Satanás que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero por maravilloso que fuera, y lo era, ese nivel de espiritualidad no basta para sobrellevar semejantes pruebas con una fe intacta. No perduraba por el sufrimiento. Necesitaba algo más, algo especial. Y lo obtuvo, un encuentro con Él, fuera de lo común, ver a Dios. Hoy, todavía Dios parece callar, pero llegará el día en que todos tus dolores desaparecerán. Jesús regresará a buscarnos. Veremos cara a cara a aquel que también se dejó tocar violentamente por el sufrimiento, que fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Tendremos los primeros 1000 años iniciales de la eternidad para que Dios nos dé todas las explicaciones de los hechos terribles que ocurrieron aquí. Pero lo que mayor consuelo nos dará será que estaremos con nuestro Dios Redentor. Disfrutaremos de su presencia, de su amor infinito, de su sabiduría sin límites. Y sentiremos que eso compensará por la eternidad todos nuestros padecimientos en este mundo. ¡Qué maravilloso será ese día! Un encuentro con nuestro Padre Celestial. Vivir los primeros 1000 años con Él a su lado y al fin tener respuestas de tantas preguntas. Preparémonos juntos para ese gran día. Bendiciones.